A continuación tenemos para ustedes la segunda y última parte del programa Luz más Luz, que por la importancia de los temas tratados se lo traemos como un programa invitado. Para que se tenga una idea del alcance injerencista y criminal de la llamada doctrina de la seguridad nacional de los Estados Unidos, que es una hija nacida en el siglo XX de la doctrina Monroe, debe saberse que la Escuela de las Américas fue una organización militar de los Estados Unidos que surgió como una iniciativa orientada por la doctrina de la seguridad nacional y en el marco de la Guerra Fría, cuya misión era entrenar a los miembros de las Fuerzas Armadas de los países latinoamericanos para que frenaran los procesos revolucionarios antiimperialistas y los movimientos de lucha por conquistar los derechos democráticos para las masas populares, luchas que siempre han chocado con la estructura colonial del mundo libre anticomunista, y luchas que, por el contrario, siempre han sido estimuladas y apoyadas por los comunistas, porque el movimiento de liberación nacional de los pueblos y naciones del mundo, coloniales y dependientes, pasa a ser parte de la revolución proletaria mundial, en tanto y en cuanto se unifica en un frente revolucionario contra el imperialismo. El entrenamiento en la Escuela de las Américas, con asiento en la zona del Canal de Panamá, cuando era zona colonial de los Estados Unidos, incluía métodos sistemáticos de técnicas de contrainsurgencia, guerra psicológica, inteligencia militar, torturas, encarcelamiento e interrogatorios, ejecuciones sumarias, extorsión, entre otros, para el control mediante el terrorismo de Estado de las masas populares de estas naciones y pueblos y el aniquilamiento de sus organizaciones y partidos revolucionarios, definiendo como objetivos de control o seguimiento, allanamiento y detenciones o desapariciones a aquellos que pertenecían a organizaciones sindicales, partidos políticos de oposición, partidos comunistas, etc., dando como resultado práctico la imposición de dictaduras fascistas militares en gran parte de América del Sur y Central, presididas por militares entrenados en esa escuela, dictaduras como las de Alfredo Stroessner en Paraguay, 1954-1989, Augusto Pinochet en Chile, 1973-1990, Juan María Bordaberry en Uruguay, 1973-1985, Hugo Banzer en Bolivia, 1971-1978, el proceso de reorganización nacional en Argentina, 1976-1983, con Jorge Videla, entre otros, la dinastía de los Somoza en Nicaragua, Guatemala con Efraín Ríos Montt desde 1973 a 1983, y se llegó a unificar acciones represivas de todos estos gobiernos mediante los denominados Plan Cóndor en Sudamérica y Operación Charlie en Centroamérica. Pero también los Estados Unidos, invocando la seguridad nacional, apoyó otro tanto de dictaduras civiles que también aplicaban el terrorismo de Estado en defensa del mundo libre anticomunista también, es decir, con la tutoría y fideicomiso colonial yanqui, que es la representativa, como fue la dictadura yanqui balaguerista de los 12 años de Joaquín Balaguer y sus otros gobiernos en República Dominicana a partir del 1966, y los sucesivos gobiernos de los partidos engendrados por Juan Bosch, autoconfeso miembro del Frente del Mundo Libre Anticomunista desde que saliera del país durante la dictadura de Trujillo para desempeñar labores contra insurgentes anticomunistas infiltrando los movimientos antitrujillistas en el exilio, o las de los gobiernos del Partido Arena de Roberto Dawinson, reconocido en El Salvador como líder de los escuadrones de la muerte en ese país. En Colombia, desde 1982, con Belisario Betancur, se inicia un proceso contrainsurgente sobre la base de firmar la paz de una guerra civil iniciada en 1964 y con el señuelo de la firma de la paz se inicia el exterminio de los partidos compuestos por miembros de las guerrillas, el Partido Comunista de Colombia, grupos y movimientos sociales, llevados a cabo por grupos paramilitares, parte componentes de las Fuerzas Armadas Colombianas. Y esta política genocida ha pasado por las presidencias de César Gaviria, Andrés Pastrana, Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos, y hoy con Iván Duque, que ha seguido la misma trayectoria de exterminio de la población y arrodillamiento a los gobiernos norteamericanos como los anteriores. Dentro de este grupo también estarían las dictaduras civiles en Venezuela, pero no por ello menos sangrientas que las militares del Cono Sur, a partir de la firma del Acuerdo de Punto Fijo en 1958, del cual fue secretario Juan Bosch, lo que ocurrió después del derrocamiento del dictador militar Marco Pérez Jiménez por un frente amplio liderado por el Partido Comunista de Venezuela, siendo el objetivo del Pacto de Punto Fijo desarticular el movimiento democrático antiimperialista que se organizaba en ese país y al Partido Comunista que lo encabezaba, iniciando con la dictadura de Rómulo Betancourt en 1959, que se hizo famoso por la frase «tiren primero y averigüen después», siguiendo con la de Raúl Leoni, Rafael Caldera, Carlos Andrés Pérez, los que asesinaron, torturaron y encarcelaron a cientos de miles de trabajadores, estudiantes y a todo aquel que no cerrara filas alrededor del mundo libre anticomunista. Pero antes de la doctrina de seguridad nacional, la doctrina Monroe tuvo como corolario, al inicio del siglo XX, la del gran garrote o Big Tick, incorporada por el presidente Teodoro Roosevelt en 1904, la que asentó las bases de la doctrina de la seguridad nacional al marcar los parámetros esenciales de esta doctrina para el siglo XX y dar paso, por tanto, a unas 50 intervenciones militares directas de Estados Unidos en el continente. En aquel momento, los Estados Unidos reclamó el poder de policía internacional, es decir, el uso de la fuerza militar norteamericana para derrocar gobiernos que contrariaran los intereses de los bancos y de las corporaciones y monopolios estadounidenses, reemplazándolos con dictaduras como la de Somoza en Nicaragua y la de Trujillo en la República Dominicana, por ejemplo, quien se autoproclamó el primer anticomunista del mundo y benefactor de la Iglesia Católica, erigiéndose esta proclama en el reconocimiento de su parte de que la dictadura que presidía no estaba sostenida en su exclusiva persona y voluntad omnímoda, sino que él era un peón al servicio de la superestructura colonial de subyugamiento impuesta por los Estados Unidos, la Iglesia Católica, Vaticano, y que hoy sus efectos nocivos tóxicos continúan conculcando la autodeterminación tanto de la nación como del pueblo dominicanos, aún no exista Trujillo. No obstante, a pesar de esta historia sangrienta y criminal de subyugamiento, la heroica resistencia de las masas populares de las naciones y pueblos de América Latina y el Caribe logró que al final de la Guerra Fría, los gobiernos estadounidenses que siguieron a la disolución de la Unión Soviética se refirieran cada vez menos a la desacreditada doctrina Monroe como una política en vigor para América Latina. Y John Kerry, el secretario de Estado bajo el gobierno de Obama, fue tan lejos como para declarar en un discurso ante la Organización de los Estados Americanos, OEA, en el 2013, que la era de la doctrina Monroe se acabó, y afirmar que Washington estaba abandonando cualquier intervención nueva y que ahora veía las tierras al sur como sus iguales. Lo que no dejó de ser un reconocimiento de que, para la doctrina Monroe, América Latina y el Caribe nunca fue otra cosa que el patio trasero de los Estados Unidos. No obstante, estas palabras de John Kerry, el secretario de Estado bajo el gobierno de Barack Obama, no fueron motivo de situación embarazosa alguna 2 años después, en el 2015, para que mediante orden ejecutiva Obama declarara una emergencia nacional por la amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y a la política exterior de los Estados Unidos que causaba la situación en Venezuela, y razón por la cual dijo que su gobierno estaba comprometido a hacer avanzar el respeto por los derechos humanos al proteger las instituciones democráticas y el sistema financiero de los Estados Unidos de los flujos financieros ilícitos de la corrupción pública en Venezuela. Iniciando Obama la hemorragia de sanciones contra Venezuela hasta el día de hoy, cuando el maniático presidente imperialista y fascista Donald Trump, a la cabeza de ese desenfrenado y en vías de colapsar país imperialista, se revela como un transgresor de todo cuanto signifique leyes, constitución, acuerdos internacionales, con tal de que los Estados Unidos se apoderen de los estratégicos para la lucha por la hegemonía mundial imperialista, yacimientos de petróleo y oro de Venezuela. El fascismo tiene eso como su característica fija: no respetar derechos ni leyes nacionales, ni internacionales, ni el derecho internacional, y mucho menos los derechos democráticos de las masas en el orden social. Solo responde a la ferocidad de su poder agresor. Por su parte, las masas populares venezolanas no están dispuestas a dejarse arrebatar las conquistas alcanzadas en el campo de los derechos democráticos en vivienda, salud, educación, alimentación, etcétera, después de haber comprobado que el sistema burgués liberal, con tutoría y fideicomiso rector del imperialismo yanqui, de la representativa, que fueron todos los gobiernos del puntofijismo, conforme la doctrina colonialista imperialista Monroe, alineada con la defensa del mundo libre y anticomunista, nunca reconocieron estos derechos, que la versión del sistema burgués liberal que lidera el chavismo sí lo hace. Y por eso, a pesar de las inconsecuencias de los gobiernos, tanto de Chávez como de Maduro, y las criminales sanciones para hacerlas chillar, como ordenar el presidente norteamericano Richard Nixon se hiciera en Chile para derrocar el gobierno de Salvador Allende, como lo hicieron, lo mismo hagan las masas populares en Venezuela y derroquen al chavismo. No obstante, las masas siguen apoyando a los que demandan se respete el derecho de Venezuela a la autodeterminación, así como su soberanía nacional en contra del imperialismo yanqui y la derecha oligárquica latinoamericana, la calla suya desde la época del mundo libre anticomunista. Luz más luz. Luz más luz. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.